Amor, apúrese, ¿ah?, que vamos a llegar tarde. Listo, gorda. ¡Cha-chan! ¿Cómo me veo con mi traje nuevo? ¡Ay, mi amor! Te ves tan... pero tan... ¡pavo! Ay, sorry. Desde que probaste el pavo Aristía, irresistible es sinónimo de pavo. Aristía, especialista en pavo.